CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aprovechó lo que fue la presentación ayer del Día del Patrimonio, que tendrá que ver con, en este caso, constructores de centros de estudios, de liceos y escuelas, tres arquitectos en concreto, entre ellos quien realizara el IABA. Bueno, aprovechó para fustigar los paros, manifestó que genera preocupación la cantidad que se han registrado, habló de récord, y que las clases que se pierden no se recuperan, porque vos no podés recuperar, dijo, lo que no diste ayer hoy, porque lo que ibas a dar hoy no lo das, porque terminás dando lo que ibas a dar ayer. Y de esa manera, entonces, dice, salvo que la ANEP decida extender la cantidad de días de clases, esa situación no se recupera. O esa instancia no se recupera. Después se le preguntó por la salida de la presidenta de primaria. Y allí no quiso hablar porque dice que es tema de la ANEP. Y el tema de los paros y los liceos también es tema de la ANEP. Pero a Pablo da Silveira le gusta, obviamente, ir a la confrontación muchas veces con el ámbito sindical. Sobre el IABA, subrayó también que allí va a haber una inversión y sobre todo habló del cuidado al patrimonio. Con este juego de palabras del Día del Patrimonio, cuidado al patrimonio, creo intentando indirectamente fustigar lo que han sido imágenes del Salón Gremial que ha estado en cuestión en lo que es el conflicto también allí, más allá de la salida o el sumario que se le ha iniciado al director de la institución. Vamos a escuchar lo que decía Pablo da Silveira sobre el tema de las paralizaciones y, bueno, el disgusto que esto le provoca. Hacen perder horas de clase a los alumnos. No sé, me parece que estamos casi en un año récord de la cantidad de días de clase por paro que se perdieron entre el comienzo de clases en marzo y el día de hoy. Y eso es malo. Eso es malo para los alumnos, es malo en particular para los alumnos más vulnerables en términos educativos y en términos culturales, y es malo para las familias trabajadoras a las que se les desarma la organización familiar cada vez que las escuelas y liceos están con dificultades para funcionar. ¿Las familias hay forma de recuperarlo? El problema es que no se recuperan, porque yo puedo dar mañana o dar hoy lo que tenía previsto dar ayer, pero resulta que yo hoy tenía previsto dar otra cosa. Entonces, la única manera de recuperar días de paros es agregar días de clase, cosa que se puede hacer si se pasan ciertos límites en esta materia. No estoy diciendo que se vaya a hacer y no es mi tarea decidirlo, es una tarea de ANEP. Pero lo que no es cierto es que no importa que ayer no haya habido clase porque hoy lo recuperamos. No, no. Hoy había que hacer otra cosa, no recuperar la clase de ayer. ¿Se analiza esa situación? ¿Se le informó por qué se removió a la directora de primaria? No, eso es una decisión interna de ANEP que en el marco de su autonomía toma las decisiones que corresponde más adecuadas. Y yo estaría ignorando esa autonomía y violando la Constitución si me pusiera a opinar sobre el asunto. Es un tema interno de funcionamiento de ANEP. Bueno, esta celebración del Día del Patrimonio implicará obras de mantenimiento, que es justamente las obras emblemáticas educativas de estos tres arquitectos. Bueno, sí, y de hecho eso ya estaba previsto, digamos, estos 40 millones de pesos que ahora las autoridades de ANEP van a dedicar a obras en el IABA no se decidieron esta semana, están en el presupuesto, era una línea de acción que estaba prevista desde hace bastante tiempo, y sí, es una buena oportunidad para concentrar esfuerzos en recuperar locales, que es una cosa que ciertamente hace falta en muchos lugares, y para generar sensibilidad. Hay parte de lo que decía Pablo da Silveira, aprovechando entonces esta presentación del Día del Patrimonio para hablar sobre el tema de los paros y también para hablar de esa inversión de unos 40 millones de pesos en el IABA, vinculado justamente a la recuperación de centros de estudio. Cambiamos de tema. Preocupa la situación de la Dirección Nacional de Geología, de Minería y Geología, porque es una especie de policía en la apertura y cierre de canteras mineras. Y esa situación, sobre todo, establece a partir justamente de lo que decía el diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto, una realidad que de alguna forma genera, en este sentido, complejidades en tanto en lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer esa vigilancia, como también en lo que tiene que ver con situaciones vinculadas a lo que es el medio ambiente, en donde también habla de situaciones de ambiente complejos. De esto vamos a estar hablando luego de estos consejos comerciales. Decíamos antes de la pausa que Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, fustigó la falta de personal en la Dinamige porque hace de policía en el control de las canteras mineras, tanto en la apertura como el cierre de las mismas. Habló también de falta de controles de ambiente y habló también de la política del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que favorece a las grandes empresas o multinacionales en desmedro de las empresas más chicas. Vamos a escuchar lo que decía Sodano. Ahora, respecto a la Dinamige, actualmente faltan recursos humanos, cuenta con poco más de 60 funcionarios, mientras que hace 5 años contaba con casi el triple. Como consecuencia, se dificulta el cumplimiento de los cometidos de policía minera otorgados por el Código de Minería. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas le envía a la Dinamige la localización de las canteras de obras públicas y el predio que ocupa. Luego la Dinamige no tiene más conocimientos sobre qué sucede en esa cantera, resultando imposible el control efectivo de las mismas. Y aún si se realizaran inspecciones, no se cuenta con datos para identificar fácilmente quién es la empresa encargada de la extracción, el transporte, la cantidad que extrae, quién es el propietario de la superficie, datos del terreno, entre otros. Y respecto al medio ambiente, el Ministerio de Ambiente hoy en día no sabe qué controles se está realizando a las canteras en todo el territorio nacional. Respecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas se desconoce cuál es el sistema actual de las mismas, cuántas canteras de obras públicas registradas hay, cuál es el procedimiento de la apertura, extracción y el cierre responsable o acorde a la normativa vigente. No se sabe qué pasa con estas canteras, con el exceso del material extraído, si eso se deposita o se vende, cuál es la forma de documentarlo o si aporta algún tipo de impuesto. Respecto a las licitaciones, cuáles son los criterios de contratación y estudio de los ofertantes. También si se le paga al adjudicatario o al tercializado adjudicatario, que nada tiene que ver con la licitación. Si tiene un plan de cierre de canteras o restauración del suelo y evita el abandono del mismo, con lo que requiere un impacto ambiental sobre fauna y flora. Así como también evitar una pérdida del Estado mediante el hurto de materiales de la cantera abandonada. Hay que acordarse que los recursos naturales son del Estado y no del superficiario. Que puede dar lugar, una vez abierta la cantera o una vez culminada con su función y la obra pública esté terminada, el dueño del predio permita la extracción ilícita. Respecto a los privados, se encuentran bajo la órbita de la Dinamige, la cual controla constantemente que éstas cumplan con los requisitos que exige la ley para ejecutar la actividad minera desde la apertura de la cantera hasta el plan del cierre de la misma. Pagan un canon para poder realizar esta actividad de un 5% del valor de lo extraído. En contraposición con lo de obra pública, donde el Estado les paga a una empresa, muchas de ellas viales, mediante una licitación, que no paga canon, no se les exige un estudio de impacto ambiental y no cumplen con ninguna de las reglamentaciones nacionales como sí se les requiere a las canteras privadas. Está clara acá que hay una desigualdad de condiciones. Ahí tenía la palabra del diputado Martín Sodano. La senadora Sandra Lasso del Frente Amplio consideró que en principio no se pudo hablar de los 4 temas por los cuales fue convocado en la tarde de ayer el ministro Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Duró solo 2 horas la reunión, eran 4 temas, no alcanzó. Salvo para uno, que es el tema de la alimentación, donde Lasso sobre todo denuncia que aquello que se había anunciado, que ahora quedaba todo en manos del Estado, no es así. Ella manifiesta que hay tercerización, sobre todo en la distribución de los servicios por parte de tres empresas que antes cumplía el ejército, esa distribución, pero que además el plan que ha establecido el MIDE, según la lectura que hace la senadora del MPP, va a generar que se llegue a menos personas con el alimento, a menos personas vulnerables con la alimentación necesaria. Escuchamos lo que decía Lasso. En primer término, la conclusión que sacamos es que a 3 años de una crisis profunda que vivió el mundo a través de lo que fue la pandemia, a través de aumento en determinados índices, sobre todo que tienen que ver con la pobreza infantil, que siguió creciendo, y que estas soluciones que el gobierno advierte y está tomando a través del cambio de algunos programas, continúa, a nuestro criterio, siendo tardía e insuficiente. Por otra parte, se habla de autonomía, siempre se está hablando de la necesidad de establecer autonomía en las familias, pero por el momento lo que se hace a través de una logística que es bastante lenta en lo que tiene que ver con el programa de distribución alimentaria, que esa logística además tiene que ver con algunas tercerizaciones que nosotros entendemos a partir de lo que es el propio INDA involucrado en esto. Hoy no tiene nada que ver con la autonomía, simplemente está solucionando y a medias por lo que entendemos nosotros en cuanto a una definición de cuántas viandas se van a estar entregando, a lo que tiene que ver con el costo de las viandas, que en realidad para nuestro criterio no alcanzaría a la población que en realidad le debería llegar. Por otra parte, sobre el tema accesos y también sobre esta distribución de viandas, tuvimos noticias en realidad hoy, porque hasta el momento no había más que algunas noticias en prensa, y en definitiva tomamos conocimiento hoy de qué sucedió, incluso en lo que tiene que ver con el programa Accesos, que es el programa que vino de alguna manera a sustituir lo que era Uruguay Trabaja, datos que conocimos hoy porque no existe, y además de no existir todavía una evaluación, ya que se va a esperar a diciembre de 2023 para tener un monitoreo y una evaluación, tenemos que analizar esos datos que nos han brindado. Hoy por hoy, lo que tenemos sobre la mesa es esto, más algunas de los temas que no pudieron analizarse, por ejemplo, el que tiene que ver con situación de calle, porque bueno, el tiempo fue acotado, tenemos el compromiso del ministro de comparecer en el momento en que se lo invite, y algunas preguntas que en realidad se llevó para enviarnos la devolución a través de escritos. Ahora, respecto al tema de la alimentación, desde el MIDE se asegura que se mejora la gestión porque se van a brindar más viandas, se va a estar abierto los 7 días de la semana. ¿Qué visión tiene el Frente Amplio? El Frente Amplio lo que dice es que el fin no es exclusivamente la alimentación. El fin, en todo caso, es la dignidad de las personas que a través del sustento económico, a través del trabajo, puedan obtener y sustentar a sus familias. Mientras tanto, se está llevando adelante esto que, en realidad, si nosotros comparamos con la cantidad de familias, la cantidad de personas que accedían a través de otros medios, llámese ollas populares, nosotros pusimos sobre la mesa esa polémica que se dio sobre el tema de las ollas, porque entendemos, y esto no quiere decir que nosotros no queramos que en definitiva todos puedan tener la dignidad de alimentar a su familia con el sustento de su trabajo, pero no se puede criminalizar el trabajo porque algunos hayan salido mal, y sí teníamos allí un margen bastante amplio de personas que se alimentaban. Entonces, ¿entienden que con este nuevo plan se llega a menos personas? Por lo que vemos, sí, vamos a esperar la evaluación que hace el propio ministerio del alcance, y no solamente del alcance, sino también del resultado de estos cambios que se implementaron en el sistema de alimentación. Senador, usted se refería a que había algunas tercerizaciones, sin embargo, del ministerio se habla que es 100% estatal el programa. ¿Dónde encuentran precisamente ese sistema de tercerizaciones en este programa? Nosotros, una de las consultas que hicimos estaba referida a que en algún momento, y lo ha expresado el propio ministro de Defensa, se hacía a través del ejército, que no solamente cocinaban, sino que repartían, digamos, las viandas de alimentación. Bueno, hoy van a ser las tres empresas que fueron adjudicatarias las que se van a encargar, y eso también tiene un costo. Próximo día 29 comienza el censo y la policía va a cumplir una importante actividad vinculada a lo que es el interior del país, sobre todo la campaña. El director nacional de policía, José Manuel Azambulla, habló del tema, sobre todo porque ya tienen planificado los lugares que les va a tocar, la cantidad involucrada de policías va a ser muy importante durante estos días que dure el censo, porque recordamos que no dura un solo día, dura casi un mes en principio, y puede extenderse más. Alguna parte se puede hacer, o en realidad algunos lo podrán hacer vía digital y después mostrar el código cuando pasa el censista para no responder. Pero en lugares de campaña es más difícil y por eso hay que tener una persona que vaya allí y recabe los datos directamente, y en este caso va a ser la policía. Vamos a escuchar lo que nos decía José Manuel Azambulla, director nacional de policía, sobre este tema. Bien, nosotros hemos mantenido reuniones con el INE, en el cual se ha conformado una comisión de trabajo, en el cual el Ministerio del Interior, a través de sus seccionales, unidades básicas que están ubicadas en zonas rurales, van a ser quienes van a realizar el censo. Ahí se va a realizar un convenio donde se va a determinar los días, los lugares, los circuitos, y bueno, nosotros vamos a apoyar en esa tarea al INE, ya que tenemos las posibilidades de hacerlo, tenemos los recursos logísticos y humanos, así que en ese sentido tomamos como tal esa solicitud de apoyo a este censo, que es muy importante. ¿Cuántos efectivos más o menos van a estar destinados para esta tarea? ¿Ya está definido? Es un número bastante importante, creo que más de 600 policías, más o menos, en cuanto a lo que se puede desplegar. Como hay un plazo bastante importante para realizarlo, eso nos da un poco más de tiempo y de respiro en cuanto a los recursos humanos que hay que aplicar para poder llevarlo adelante. No es un tiempo acotado, eso nos permite mantener lo que es los servicios activos de las ordinarios de cada una de las seccionales o de las unidades básicas, y poder a su vez llevar adelante el censo, que estamos trabajando plenamente con las comisiones, acordando detalles que son importantes para el despliegue, pero ya lo tenemos prácticamente pronto. Vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa vamos a estar escuchando a Andrés Guichón. Y seguimos con la dinámica entonces de lo que es el informe de hoy. Y en este sentido vamos a escuchar a Andrés Guichón, presidente del sindicato de Acodique, que va a hablar del conflicto, pero también va a hablar de una denuncia que están haciendo la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, porque tienen información de adentro que los trabajadores tercerizados que no debieron haber ingresado porque no se podía innovar durante el conflicto, pero igual la empresa contrató, y algunos que ha traído de otros departamentos de laborales hacia la parte de envasado, no estarían todos realizando muy bien esa tarea, y puede haber complejidades en lo que es el servicio al público de el Supergas. Estamos nada más y nada más, menos hablando de un combustible altamente inflamable que puede terminar explotando en la medida que no se haga el servicio, se cumpla debidamente. Entonces, ante esa situación es que el sindicato le ha pedido a la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua, URSEA, que haga las investigaciones e inspecciones correspondientes. Escuchamos lo que decía Andrés Guichón. Esta precarización laboral y esta contratación, de la misma manera que se despidió un montón de trabajadores, se han contratado trabajadores nuevos sin experiencia, o se han llevado trabajadores de otro sector a manipular la planta de envasado, y lo que termina pasando es que el trabajo no sale de la mejor manera, los procesos al hacerse no se hacen de la mejor manera también, y eso está dificultando la producción y obviamente que incrementan los riesgos a la población. ¿Eso a quién se lo terminan denunciando? ¿Públicamente? ¿Y hay alguna inspección de trabajo? Nosotros estamos denunciando esto en URSEA, estamos tratando de por intermedio de URSEA denunciar esta situación, porque es gravísimo. Independientemente de los conflictos laborales que tengamos, no tenemos que perder de vista que estamos manipulando Supergas, y bueno, obviamente que el riesgo es importante cuando precarizamos las condiciones en que se hace el trabajo. En lo que tiene que ver a la espera que ustedes tienen, propuestas, están esperando una respuesta, pero la empresa siguió metiendo personal cuando no tenía que innovar. Exactamente, nosotros hicimos una nueva propuesta en el Ministerio de Trabajo, no es la primera. Esta vez la empresa quedó en responder, pero pasaron los días, no ha respondido. El sábado trabajó con personal nuevo, otra vez con esta situación de meter personal nuevo contratado cuando despide trabajadores que supuestamente no tenía trabajo para ellos. Y bueno, como quien dice, sigue dañando la negociación colectiva y sigue incrementando los riesgos a la población con esta precarización de trabajo. En lo que tiene que ver el conflicto, entonces no hay una perspectiva, por lo menos por ahora, de solución. Bueno, de momento no vemos que se vaya a solucionar rápido, pero entendemos de que más temprano que tarde va a llegar esa solución, porque no creemos de que la empresa quiera llegar en conflicto a pleno invierno, ¿no? ¿Han tenido que hacer más ocupaciones por esta situación de entrega de personal tercerizado? No, nosotros no hicimos ocupaciones porque la propuesta la dimos el viernes de tarde. El sábado metieron personal nuevo, pero entendimos de que era una buena señal no tomar una medida mientras esperábamos esta respuesta, pero tampoco esta posición del sindicato no va a perdurar mucho en el tiempo si no hay una respuesta rápida. ¿Y el Ministerio de Trabajo cómo ha sido el comportamiento? Bueno, por momentos bueno, por otros momentos no tan bueno. Lo que nos dicen, y es real, es que no tienen herramientas para obligar a la empresa. Para lo que nosotros es delicado es la magnitud y la gravedad de la manera que se está manejando la empresa, y que el Ministerio de Trabajo justamente no pueda revertir estas prácticas que se están dando es un poco preocupante para todos los trabajadores. Muy bien. Bueno, esta precarización laboral. Hoy a las 9:30 de la mañana comienza a sesionar el Senado. Van a estar tratando temas que tienen que ver, como ya hemos dicho, con la búsqueda de bajar la carga impositiva a sectores productivos, tanto en IRAE como también en impuesto al patrimonio, a partir del tema de la sequía. Y allí es donde van a colocar sobre la mesa la intención de tratar las modificaciones que la Cámara de Diputados le realizó a la reforma de la Seguridad Social. Como no va a haber mayorías especiales para poder tratarlo inmediatamente, porque Frente Amplio ha decidido no acompañarlo, van a tener que esperar 5 horas, es decir, que estarían habilitados a partir de 14:30 a comenzar a tratar el tema, pero seguramente lo van a hacer más sobre las 16 horas al debate para votar de forma definitiva y ya hacer ley esa reforma de la Seguridad Social luego de aprobar las modificaciones por parte de la coalición de gobierno. Hablábamos de este tema con Beatriz Argimoni, nos decía que en principio se había hablado de las 9 de la mañana, pero ella a las 9 de la mañana recibe hoy a representantes del gobierno de Vietnam. Y muy probablemente dentro de poco también podrían estar llegando delegaciones de Afganistán a nuestro país. Lo digo porque hace poquito escuchábamos a Ángeles Valparda indicando que en Uruguay una búsqueda de distintos países de tener conversaciones o negociaciones entre sí, o venir directamente a hablar con el gobierno, cosa que sorprendía también a Beatriz Argimón. Cuando hablábamos con Argimón nos decía, estamos muy solicitados, dijo Argimón, no sabemos por qué, pero estamos muy solicitados. Así que hoy a las 9 de la mañana tiene primero una reunión con representantes de Vietnam, y luego sí será la sesión a las 9:30 de la mañana. Argimón estuvo hablando del tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, luego del informe que se realizara por parte del CIPIAP y del INAU, donde vuelven a marcar que hubo alrededor de 20 denuncias por día y aumento justamente en ese tipo de denuncias en el año 2022. Argimón al respecto decía: criterio profesional que sistemáticamente CIPIAP hace nos está mostrando algo que sin lugar a dudas no nos gusta. Y es verdad que cuando empezamos todo este trabajo hace muchos años, donde sin lugar a dudas el rol de INAU fue clave, porque no era fácil hablar de este tema, no era fácil empezar a decir tenemos que hacer denuncias, hay que hablar de este tema, hay que hablar en lo público, porque esto no tiene que ver con la vida privada, tiene que ver con la vida de la sociedad misma y hay una responsabilidad de Estado, tenemos que medir esto. Y después la coordinación, que como ustedes saben, coordinar interinstitucionalmente no es cosa fácil. Por eso a mí me gusta resaltar el trabajo de CIPIAP y cómo año tras año las instituciones que forman parte de trabajar en el sistema han reconocido la necesidad del trabajo interinstitucional. Y miren que no es común en la vida del Parlamento poder tener instancias donde estamos los tres poderes del Estado juntos, trabajando coordinadamente, y se reconoce además la rectoría fundamental del INAU en todo este tema. No solo porque la ley orgánica así lo establece, como el organismo rector de las políticas de infancia, de toda la infancia, no de la más vulnerable, porque en este tema no dice de clases sociales, no dice de lugares del país, o sea, es realmente la rectoría de toda la infancia del país y de la adolescencia. Pero además, porque me parece que el profesionalismo con que se trabaja es digno de destacar, así que mi presencia, como les decía, tiene que ver también con el acompañar el trabajo que muy profesionalmente los organismos están haciendo y que nos muestra esta cara de la sociedad uruguaya, que la verdad, si bien es cierto que cuando empezamos a pensar el tema de las denuncias, pensábamos, bueno, nos van a sorprender sin lugar a dudas los datos, porque empieza a ser sostenido el tema de las denuncias. Pero también es verdad que uno siente año a año que le gustaría venir aquí y de una vez por todas ver que el número de violencia baja. Por lo tanto, reconociendo el trabajo que se realiza, también a veces sentimos que es indispensable avanzar un poco en mostrarnos esta cara de nuestra sociedad, no un solo día, sino de pronto hacerlo mucho más sostenido. Es verdad que la respuesta, por ejemplo, en las puertas de salud, siendo los profesionales realmente muy atentos a raíz de un protocolo de cómo estos temas deben abordarse, el Ministerio del Interior, cómo enfocar los temas, ni que hablar el rol que ha cumplido el 0800-5050 históricamente, y todo lo que el sistema educativo alerta y va siguiendo. Pero yo siento que tenemos que dar un paso más, y en este sentido no lo hago como en mi rol de vicepresidenta, sino como perteneciente a una sociedad donde todavía, evidentemente, las señales de la violencia hacia los niños y niñas está siendo, desde mi perspectiva, demasiado alta. La vicepresidenta Beatriz Esquimón sobre el tema de violencia vinculado a niñas, niñas y adolescentes. Nos vamos. González Amende, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.